Bueno, en principio gracias por darnos la oportunidad de expresarnos a todos los familiares que tenemos alguna víctima por la represión estatal. Mi nombre es Martín Bernard, yo soy hermano de Matías Bernard, asesinado por un policía hace 11 años. Y bueno, somos muy allegados en la lucha y también en la vida privada con familiares y amigos de Luciano Arruga, porque bueno, en el camino cuando fueron transcurriendo los años, nos fueron acompañando, fuimos acompañándonos mutuamente junto con otros familiares y bueno, esto nos hace solidarios y bueno, acá estamos en la actividad, tratando de reflejar lo que parece que es algo esporádico, donde no sucede muy a menudo, que en realidad sí, la represión estatal está presente, no desde ahora, sino desde hace algún tiempo atrás, y bueno, estamos buscando visualizar esa problemática dentro de esta sociedad. Ya que estamos en este camino, ¿no? Vos decías, bueno, fuimos acompañándonos mutuamente porque lo de tu hermano hace 11 años, lo de Luciano en el 2009. ¿Cómo ves este camino, estos 11 años en el tiempo? ¿Cómo ves lo recorrido? ¿Qué se aprendió? ¿Qué cosas recuperás de todo este camino andado en 11 años? Yo creo que lo que aprendimos es básicamente lo que hoy escuchaba un poco dentro de los discursos de los familiares, digamos, y un poco lo que expresaba Vanessa. No es un problema de violencia institucional, sino es represión estatal. Lo que fuimos descubriendo es que hay una sistematización en cada vez que ocurre un hecho de estas características, donde hay un manualito, donde ellos sacan y lo que hacen es aplicar pausa, lo que va diciendo, y van entorpeciendo esa investigación y haciendo más difícil el camino de llegar en búsqueda de que la justicia pueda condenar a este tipo de personas. Y ahí es donde nosotros aprendemos de que hay toda una connivencia de complicidades dentro del Estado, tanto del Poder Judicial como el poder político, donde tiene esa connivencia con su brazo, que es la policía. Entonces tienen que cubrir estas desfachatez que suceden, y bueno, lo hacen de esta manera, buscando tapar, ocultar y dándole la impunidad necesaria como para que puedan seguir en libertad. Para los que no tienen ni siquiera el apellido de la familia Bernard y no saben qué pasó con Matías, resumínos cómo lo asesinaron. Bueno, Matías estaba junto a un grupo de amigos, a la tarde viene a jugar a esta plaza, a la pelota. Después de terminar de jugar en la plaza Luciano Arruga, se dirige hacia el barrio Santos Vega, que está acá a un par de cuadras. Pasan la noche en la puerta de la casa de mi mamá, tomando cerveza y bueno, comiendo unos patis. Este grupo se va reduciendo a medida de que va pasando la noche. Bueno, cuando llega la mañana se dirige a la casa de un amigo, donde quedan 4 o 5. Y bueno, cuando se toman la última cerveza, que ya se iban todos, llega la hermana del dueño de casa y bueno, Matías le pide unas monedas para comprar una última cerveza. Se dirige a comprar con un amigo y bueno, cuando vuelve, o sea, van a comprar hacia la avenida que da Provincias Unidas, el barrio da hacia la Ruta 3, se dirigen a comprar hacia ahí. Cuando vuelven hay un joven que intenta abordar una camioneta para robarle, y dentro de esa camioneta vienen dos policías que disparan, digamos, contra esta persona, contra otra persona que lo acompañaba, y bueno, disparan contra todo aquello que se movía dentro del barrio. Y bueno, Matías recibe un tiro en la nuca, cae herido. Es llevado, bueno, al Instituto de Aedo, donde después de 6 horas de agonía fallece. Y bueno, ahí nosotros, dentro de la desesperación de la familia, empezamos a no quedarnos quietos. Nos habían dicho de que era un enfrentamiento armado, un intento de nuevo, cosa que era imposible. Matías, un joven de 18 años, a 10 días de cumplir 19, terminando el colegio secundario, siempre trabajando, siempre buscando ganarse el mango. En su corta edad tuvo demasiado trabajo, era muy consciente de esa situación, o sea, de que la vulnerabilidad de vivir en el barrio, y bueno, fue víctima de eso, de la vulnerabilidad que tienen los jóvenes que viven en nuestros barrios. Y la situación en la justicia, como me imagino, lo sé, además que hay un montón de idas y vueltas, pero si tuvieras que decir hoy en dos líneas en qué situación está la causa de tu hermano en la justicia. Bueno, resumo: primera instancia, un fallo dividido, le da la solución al policía, en casación confirma esa solución, y bueno, nosotros seguimos la vía, digamos, de la Corte de la Provincia. Y la idea es continuar, si es necesario, ante organismos internacionales. ¿Y la argumentación de esa impunidad cuál es? ¿Que no se pudo probar que él disparó o que él disparó, pero...? No, no, en la causa queda totalmente descartado de que hubo un enfrentamiento armado. Lo que plantea, hubo varias situaciones, por eso hablamos del manual, hablamos de la connivencia, la causa tuvo un fiscal de juicio muy perspicaz hacia ayudar al abogado defensor. Él no acusó, entorpeció, buscó que los jueces se confundieran, y bueno, tuvo bastante injerencia en que esa solución se dé. Y bueno, es parte de lo que venimos sorteando dentro de todo el proceso. Nos pasó en cada pericia, en cada situación. Y bueno, en primera instancia surgió eso. En segunda instancia, bueno, sabemos que de vuelta lo mismo. ¿Para qué lado patean los jueces? Y en nombre de los 3 jueces que nos había tocado en ese momento en casación, no esperábamos menos que la confirmación esta, por pensamiento ideológico, por pensamiento que tienen sobre las instituciones policiales, por pensamiento que tienen sobre nuestros jóvenes. Che, te agradecemos enormemente. Mónica, la mamá de Luciano, vino aquí y nos dijo: no dejen de hablar del caso de Matías, Bernard, porque vos creo que no estuviste participando de la asamblea. Así que bueno, está reflejado a través de la radio la situación de Matías y la situación de impunidad alrededor de su causa, que es una más, pero que está bueno que las identifiquemos individualmente, que contemos las historias, que nos conmovamos particularmente con cada historia, más allá de que sea una problemática y que nos tenga acá reunidos colectivamente. Hay personas, digamos, que ya no están por este modo de operar de las fuerzas de seguridad aquí en la Argentina. No, yo tengo más que palabra para agradecerles a ustedes, a la mamá de Luciano, a Moni, que bueno, a raíz del tiempo, como dije en un principio, uno va cosechando una amistad dentro de la lucha y esa amistad se va haciendo personal. Y bueno, tengo un gran aprecio por Mónica y bueno, vuelvo a agradecerles a ustedes, porque brindar un micrófono para que nosotros nos podamos expresar hace que esto no quede en el olvido, que no se pierda, que sepa la sociedad de que esta problemática existe y que la debemos enfrentar entre todos, con organización y bueno, y con la lucha permanente. Tal vez jamás consigamos dentro de este sistema lo que se denomina justicia. Quizás el Estado jamás reproche a estas personas con una condena, pero nosotros tenemos que seguir por el futuro de los jóvenes de nuestros barrios y en la construcción diaria dentro de, bueno, de la militancia por los derechos humanos y por los derechos de nuestros jóvenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.